Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿eh? No tiene nada que ver. ¡Ey! Ocho de la noche con 59 minutos. Bienvenidos al programa 117 de Prender el Cerro. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Y hoy, martes 11 de septiembre del año 2018, les damos la bienvenida a este espacio que se transmite a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Nos pueden ver y escuchar en radio.udg.mx y a través del Facebook Live en las páginas de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. También Prender el Cerro, Stand Up GDL y en las personales de cada uno de estos conductores que como cada martes tenemos el placer de llegar hasta sus oídos, claro que sí, Edgar Pineda. ¿Cómo no? Buenas noches, aquí estamos otra vez, claro, como todos sí. Los martes aquí, estamos platicando de todo, como unos parásitos que somos. Qué bonitos mensajes. Gracias a todos los que nos leen. Oigan, pues muy bien, muy bonita semana, tenemos semana de grito y vamos a tener unos eventos muy importantes como es la segunda pelea del Canelo contra Gennady Golovkin. Ah, contra yo pensé que la verbena de ahí. Contra Triple G, oye, también. Va a estar una muy buena pelea. Dicen que el Canelo sacrificó bastante dinero por esta pelea. Sí, por favor. Dice el Canelo que él sacrificó dos mensualidades de su camioneta. Porque él quería hacer esta pelea. Entonces, pues, vamos a platicar al rato de lo que es el box. De la NFL, que ya comenzó la semana 1, y sobre lo que está jugando ahorita, lo que jugó contra Uruguay la selección, y lo que está jugando ahorita contra Estados Unidos, lo que parece un partido digno del Deportivo Morelos Cancha 4. De delfines. Horrible, sí, estaba pésimo, pero al rato lo platicamos. Oye, hace ratito Lainez hizo una jugada muy bonita, lástima que nadie le entiende cuál es la intención de... Lainez está adelantado... Tres tiempos. Sí, se notó en esa jugada. Ricky Ruiz, ¿cómo estás? Amigos, ¿bien? ¿Cómo te fue? Muy bien, fíjate. Está... Presumimos esto a nuestro radioescuchas, sí. Es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo. ¿Por qué cuando llegamos conmigo es el momento de presumir? No, tú saluda, tú haz lo que tú quieras ahorita y ahorita presumimos. No, bueno, siento que parezco el taque. Bueno, amigos, vamos a presumir de una vez. Vamos a presumir. Me está doliendo el brazo izquierdo. Ya no necesito abogado. Ahora necesito un médico porque me duele el brazo izquierdo, amigos. Venimos no de cenar. Comenzamos el tripa-trip. El tripa-trip. Les defino. El tripa-trip. Defínenos. Vamos a hacer un trip de tacos de tripa en estos días. Y empezamos hoy con unas muy famosas. Que nos han dado varias recomendaciones aquí, sí, los radioescuchas. Así es. Y fuimos ahora... Ya siento los triglicéridos, que mira, ya estoy embarrando hasta los audífonos aquí de colesterol, de se mollen las venas por dentro así de... ya como cuando quieres regar, pero la llanta del carro está pisando la manguera, así siento como que ya mis venas están contraídas todas. Como cuando estás en un estacionamiento con grava, que le das vuelta a la pura llanta. Así se siente. Así siento, amigos, ya siento que ya tengo más tripa. Más tripa que las tripas. Más tripa que sangre. Tu tripa está digiriendo tripa. Digamos que si ahorita me hago un examen de sangre, me saldrían plaquetas doradas y plaquetas blanditas. Ay, qué buenas estaban las blanditas. Oye, no, bueno. Yo recuerdo que nos recomendaron las, obviamente, donde fuimos hoy, que es las tripitas Don Ramón. El patrón recomendó una, ¿no? El patrón recomendó unas. Saludos por Santa Tere. Por Santa Tere también. Alguien nos recomendó, alguien por la calle Mexicalcingo, sí. Si usted sabe, conoce. De otras tripas, tacos de tripas, háganoslo saber a través del WhatsApp 3322731874, 3322731874, también a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en @prenderelcerro. Vamos a hacer algo más allá del espacio de radio. Es más, tengo la idea... ¿Cuándo es el día del taco? ¿El 31 de marzo? Sí. Tanto falta. Digo, podríamos lanzar la convocatoria. Ándale, ¿para qué sería? Para una cata de tacos. Ándale. Venga. ¿De qué sería taca? La catacos. En lugar de cata sería taca. Oye, yo conozco unos muy buenos de Pipa, por cierto, ahí por San Andrés, ándale, en el templo de San Rafael. ¿Cuál afuera, la cataquiza. La cataquiza. Bueno. Oye, estamos sugiriendo nombres. Muy bien, en eso andamos. Oye, entonces hay que invitar al patrón, ¿no? Que nos recomendó a los que están por Santa Tere. Ahora. Entonces, abiertamente le hacemos la invitación para que la siguiente semana que nos diga qué día puede. Sé que es de buen diente. Vamos. Siento que ya he ido a esas, como que me suena. Vamos a probar también esas. Pues muy bien. Muy bien, amigos. Pues sí, así es. Si al final del programa alguien manda corte de urgencia y regresando ya no estoy yo, sí me infarté. Si mandamos un corte de urgencia y de regreso escuchan a Falcón, tuvimos sí. que suplantarlo como con alguien de la edad. Entonces, si alguien ahorita me hace un bu, ya, adiós. Ahí quedé. Muy bien, está bien. Muy bien, entonces, a ver, fuimos a las Don Ramón, vamos a ir a varias más. No solamente, sí. ahorita estamos en el Trip a Trip, pero queremos ampliar el panorama. Vamos a abarcar todo. Están pendientes de lo que estamos por publicar en redes. Pero bueno, vámonos con lo que sigue. Esto es Prender el Cerro, programa 117. Estamos en plena digestión. Gracias. Prender el Cerro. ¿Cómo estuvo? Ya se está subiendo el carrito, Beto, poco a poco está. Y yo te había tan preocupado. Que está cuando, yo preocupado cuando se porque... transmite el lugar como uno, la jericaya. Que... Ah, pero está, no. Y hasta se pone a ver novelas ahí mientras. El ojo de Venus. A punto 5 calladito. A punto 5 sí le pone atención porque. Ay, ya, aquí está el coronado. Aquí está el coronado. Saludos. Oye, pero Beto, yo preocupado porque no se le se ve con amor. Mira, lo vio con amor el Beto. Mira, se ven con. ¡Ay! Me acordé de Titanic. Yo del 380. El Beto, píntame como a tus operadores franceses. Oiga, vámonos con los flamazos informativos. Noticias que a muchos les importaron y a otros no tanto. La Federación de Estudiantes Universitarios, mejor conocida como la FEU, pidió al Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara derogar el artículo 31 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, con el fin de que no se den de baja jóvenes sin ponderar las circunstancias que los llevaron a ausentarse de las aulas. Esto quiere decir que están proponiendo terminar con el artículo 35. Jesús Arturo Medina Varela, presidente de la FEU, explicó que la norma se aplica a rajatabla contra todos los alumnos sin considerar que, a veces, quienes se ausentan de las aulas son orillados por un problema de salud, de seguridad o familiares y no por bajo desempeño académico. Si te aplicaron el 35 y llevas 14 años terminando la preparatoria, esto te interesa. Oye, dijiste FEU y me dieron ganas como de agarrarme a golpes, no sé por qué. No será la FEU. Ah, también sí, la FEU. Oigan, pues fíjense que mientras en México se halló una fosa clandestina con al menos 163 cuerpos en el municipio de Alvarado, Veracruz, pues ¿quién creen? El mismísimo Javier Duarte, el exgobernador de este estado, continúa enviando cartas a los medios para señalar lo monstruoso de estos hechos y acusar a la fiscalía por intentar deslindarse de este caso de los 166 cuerpos. O sea, cuerpos, él ¿no? es el que está diciendo. Él está diciendo que es algo no. monstruoso. Oye, no. Qué mal, qué peligroso está, ¿verdad? Qué feo que está sucediendo eso. Mientras tanto, Karime sigue comiendo fish and chips allá en Londres, allá en paseándose London. En el metro. Y tomando sin albur y tomando ahí cerveza en los pubs. O sea, ¿qué foto tan más posada la de Karime Macías leyendo el New Yorker? En el metro de Londres. Pero aparte es inclusiva, ¿eh? Es como, sí. Vamos manejando todo tipo de... Alguien dice, si han visto esa foto, igual la buscamos ahorita y la publicamos en redes, que el labio superior se le ve como del doctor Chunga. Como que ya le quedó mala la operación. No sé qué tan... ¿El labio superior? Sí, aquí está parte. De hecho, cuando se bajó, le dijo... Y se bajó. ¿Dónde está el dinero? Como las fotos que salen en Twitter de los perros que les pican las abejas. Ándale. En el hocico. Muy bien, vamos, Ricky. ¿Ya sigo? Sí, ya sigo. Tengo una noticia que es comedia en sí misma. En los hechos que ocurrieron el pasado 3 de septiembre, allá en la UNAM, con los porros, hay un porro de los que detuvieron que lo apodaban el Mamitis. Y no me van a creer quién salió a defenderlo. Su mamá. su mamá salió a defenderlo y a decir, no, oye, no. ¿Podrá ser lo que sea? Mi hijo, el Mamitis, podrá ser lo que sea. ¿Podrá ser? pero jamás una estrella porno. Que dice la señora, la mamá del Mamitis. ¿Por qué la habrán puesto Doña así? Doña Mamitis, es? La vamos a ¿por decir. Qué la habrán puesto así? Es? Doña, no sé. Pues tiene 29 años este hombre. Y que iba a un intercambio de fluidos. Iba a decir, oye, espérate, respeta la Mamitis. Que iba a un intercambio de banderines. Entonces, que estaba ahí y pues lo provocaron a este individuo. Entonces, el Mamitis reaccionó y pues ya saben lo que continuó con esta historia, amigos. Pues sí, la detención. La mamá del Mamitis. Dando una declaración. Dando una declaración. Una joya. Del Mamitis. Pues es una joya. ¿Le puedo leer la declaración? Por favor. A ver. Sí, mi hijo es muy confiado y, cito textual, muy pendejo. Pero no se vale que lo agarren como cebo carne de cañón. Porque a los madrazos sí se avienta, pero no de esa manera. Y tampoco me parece que le digan el Mamitis. Se presume que la mamá es compañera de salón de su hijo. La mamá, no lo dudo. Así de fósiles están ahí. No lo dudo. Pero bueno. La mamá es su maestra. Todos conocemos al primo de un amigo que tiene que hacer un examen toxicológico y le pide a alguien más una prueba de orina para, ya saben, que no salga algo raro. La mayoría de las veces ese tipo de estrategias salen bien, aunque ese no es el caso de unos conductores de taxis en Coahuila, quienes resultaron embarazados en su prueba de dopaje. Sí, según información de El Universal, hace un mes la Dirección de Transporte y Vialidad Municipal de Monclova, en Coahuila, le practicó a los choferes de taxis un examen de antidoping con la finalidad de verificar que los usuarios que abordan ese tipo de transporte van en buenas manos. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando al checar los resultados se dieron cuenta de que 3 de ellos habían dado positivo en embarazo. Felicidades por esos pequeños choferes de taxi que vendrán al mundo de un ser masculino. ¿Cómo la naturaleza busca su medio, no? O sea, como cuando te toca aunque ni matriz tengas. Sí, claro. ¿No? Y cuando no te toca, aunque te pongas o cómo. Ay, oigan, pues fíjense, ya para terminar, no cabe duda que se puede encontrar una forma de ser austero, ¿no? Y esto lo demostró el presidente del Senado, Martí Batres. Este presidente del Senado, bueno, el día de ayer lunes, por medio de sus redes sociales, el legislador le dio seguimiento al Tupper Challenge. Ay, que él piensa que lo descubrió, pero yo lo tengo haciendo desde hace 10 años cuando voy a trabajar y la escuela. Hay gente que lo hace hasta con marcas genéricas del Tupper. Ajá, pero bueno, por medio de un video presentó el Tupperware, que lo ha acompañado en los últimos años. Hombre. Él dice que nunca ha pedido comidas al Senado y que si lo tiene que hacer de ir a algún restaurante a comer, pues que él lo va a pagar de su bolsa. Faltaba más, pero... Nomás faltaba que te pagáramos la tragazón. Pero hasta subió un video donde está destapando su topper. Y aparte su topper está bastante ridículo, ni siquiera se lo crees porque no es un topper auténtico que ya está todo raspado y amarilloso. Ajá, o sea, es un recipiente... Porque él dice que lo ha acompañado desde que... Miren, con tantas políticas de austeridad en el Congreso de la Unión, no me sorprenda que en algún momento algún senador, senadora, diputado, diputada ya ande con el catálogo de que de su Mary Kay, sí. Que su Tupperware, pues que como está, acuérdate que su Mayer no le que va su alcanzar. Fueler, que su Fueler, que su Avon, exacto, que el OmniLife, el OmniLife, ¿cómo se llama el de los colchas? El San Marcos, Vianney, el Vianney, Vianney, Vianney, Vianney, claro, y claro. Los zapatos. Oye, pero no estaba viendo a... Sí, no, sí leí. ¿Qué? Que no se van a reducir siempre el sueldo. Ah, no, se no, van no. A... Que por el momento no, que van a someterlo ahorita a ahorita no, luego lo platican. También habían dicho que ya no iba a haber edecanes, pero luego pero vieron que hay una necesidad sí. de Sí, de se legalas, necesita, pues que claro, ni modo que llegues a trabajar y no hay una decana ahí. O sea, ¿para qué prometen tanta cosa si a la primera de cambios? Lo que yo digo... Va a ser la misma de siempre, pero bueno. Pues sí, la verdad sí. Vámonos a lo que sigue, porque hay show de stand-up y se pueden ir gratis. En el Congreso. Prender el cerro. Amigos, bienvenidos a un No Te Creas Más. Estoy muy contento. ¿Qué información les traigo, amigos? Al que escuchan de fondo es a Gon Curiel, comediante de stand-up, que el próximo jueves 20 de septiembre se presenta aquí en Guadalajara en un conocido bar de Avenida Chapultepec. Y si quieres ir a ver a Gon Curiel, tenemos un pase doble. Solamente tienes que enviarnos tu nombre, pedir tu pase doble a través de el WhatsApp 3322731874, 3322731874. Es la vía por la cual te puedes llevar un pase doble para el show de Gon Curiel del próximo jueves 20 de septiembre. Envíanos un mensaje al WhatsApp 3322731874. Fácil. El invitado especial de esa noche será Memo Vega, próximo jueves 20 de septiembre, Gon Curiel, aquí en Guadalajara. Vámonos a un corte. Mira, primera vez que vamos a salir a tiempo del corte. Mira. Dos. Después de la regañada. Uno, que no, hombre, pues, sí, ¿qué sí, quieres? No, no, no, hasta 15 segundos antes. No, hombre, ya. Estamos haciendo tiempo. No, no, no, hay que. No, ya, porque la cortinilla dura. Vamos por un. De una vez. Regresamos después. Un metamucil. Ah, pero no. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como @prenderelcerro. Y en Instagram también estamos como @prenderelcerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es. Prender el cerro. Prender el cerro. Nueve de la noche con 17 minutos, el teléfono de WhatsApp, mándenos su mensaje, 3322731874, 3322731874. Oigan, quiero comentarles que la semana pasada me invitaron a una rueda de prensa, muy, muy, muy buena, porque fue en un restaurante bastante bueno. ¿Y comes gratis? Y comí gratis. Saludos a Alex Martínez. No quiere ir, gracias. No, pues vamos. GPI. Fue sobre la presentación del concurso Miss Jalisco, 13 participantes de distintos municipios del estado que están concursando por llevarse esta corona. De 125 quedaron 13. No nos da una mujer bonita por municipio. No, lo que pasa es que hicieron una eliminatoria y quedaron las 13 mejores, el próximo 3 de noviembre van a decidir a la ganadora en Mazamitla. Se las van a llevar toda una semana. Oye, Mazamitla. Qué frío, ¿eh? Y en noviembre, qué frío. Para que fresco. Se curtan. Hay varias que ya están perfilando como las favoritas. En mi particular punto de vista, la representante de Guadalajara, la de Ixtlahuacán de los Membrillos, que como dijo ella, curiosamente, se da mucho el membrillo ahí. Fíjate. No sabía yo. Yo no hubiera podido descubrir. Y la chava de Zacualco de Torres, que también descubrí que ese lugar le dicen la cuna del Equipal. Ah, mira. Qué bueno que no dijo que ahí se da mucho el saco. ¿No? O el frijol. Exacto. O el frijol. O el frijol también. Pero bueno, estén pendientes ahí de este certamen, no solamente es un concurso de belleza, también cada participante tiene una labor social que deben realizar para poder ganar puntos y llevarse esta corona que las lleva a participar a Miss México y de ahí pueden concursar en Miss Mundo. O sea, tienen que hacer labor social para ganar sí, votos. También. Es como la reina de la primavera en las escuelas que tenías que vender los boletitos. Más o menos. La de Zacualco que tiene que tejer como sus equipales. Retos de un certamen de belleza, también hay una labor social. Órale, pues está bien, ¿no? Pues qué padre, ¿eh? Qué padre, pues hay que estar atentos. Ahora, ya nos están mandando mensajes a través de el Facebook. A ver. Saray Flores dice, hola. Hola. Hola, Saray. Oye, que cumplió un año como... ¿Como que vegana? ¿Como vegana? Sí, vi su tweet. Ah, sí, puso ayer, en la semana. No, hombre, puso. Fue la semana pasada, ¿no? ¿Cómo crees? No, acaba de ponerlo. Hace unos días puso eso. Pero ya es un año vegana. Es más, que un día nos invite a un lugar vegano. A ver, Alberto, respétate. A ver. Yo sí voy. Mira, yo seguido he ido a unos tacos que están en el expiatorio los domingos, que son veganos. Están muy buenos. Ya. Una vez. Vayan. Beto ya nos ve con desprecio. Bueno, Saúl Reynoso dice, saludos chicos, buenas noches, lluvioso. Ana Flores también saludos. Hola, Ana Flores. Dice por acá, Alba Lucía García, hola muchachos, yo tenía mucho que no los escuchaba en vivo, pero no me pierdo los podcasts. Ahí los pueden, por cierto, si se pierden algún programa en vivo, en radio.udg.mx pueden escuchar el podcast del programa y de todos los que hemos tenido. Ella es quien escucha 150 veces cada podcast, yo me imagino. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que... Sí, ahí están los podcasts todavía. No, es ahí que me acuerdo que antes decía, ¿no? ¿Cuántas personas habían visitado el podcast? O sea, te metes a la página y te dice cuántas lo han visto, no sé cuántas han escuchado, pero cuántas han visto. Al menos que hayan entrado ahí. Ajá. La verdad es que soy yo muchas veces también. Saludos para Ramiro Armando Rubalcaba Chávez, se apunta para los boletos de Gon Curiel. También ¿seguro, Ramiro? Fernanda Arch dice, ah, no nos pone el nombre, terminación 3400, hay unos buenos tacos de tripa en el cruce de, apúntenle, Circunvalación y Sierra Nevada. Colonia Monumental. Sierra Nevada. Beto está afirmando. Que Sierra Nevada es, ¿Es la que sale al Parque Amarillo? Esa es Pansubarán. Exacto. Entonces, ¿cuál es Sierra Nevada? Es la que baja a... La Prepa 11. La Prepa 11. Pero sí, los buscamos. Entonces, ya apuntamos. Ya está. Recomendables. Del 1 al 10. Pero esos son tacos de tripa. Tacos de tripa. Ok, no hay órdenes, pero son tacos ¿aplican? De tripa. ¿Aplican? Sí, claro. Sí. Todo lo que sea tripa. Hola, chicos. Muy buena noche. Estoy feliz de escucharlos. Me encanta su programa. Hombre, gracias. Noticiero con sentido del humor y muchas cosas más. Mándenme un beso y saludos al aire atentamente, Claudia Gómez. Manden beso. Un beso, Claudia. Besos, Claudia. Es la primera vez que mando un beso al aire. ¡Mua! Así. Sí, no, al aire no, a Claudia. Sí, al aire sí. Al aire sí. Gracias, Claudia, por escuchar. A través de Twitter dice Chemo Santana, buenas noches. Ahí si se toman los tacos de la panza es primero, háganlo saber de favor. A ver. Ya que desde que no hay partidos en el estadio 3 de marzo ya no supe de ellos. ¿La panza es primero no era una tienda naturista? También, pero aquí dice que también es una taquería. Ok. Okay. Porque enfrente del estadio hay los harapes. Los harapes, sí, claro. Este va a ser un programa de gordos, Dios mío. Venga, pero bueno, venga. Comuniquen 73-22-73-18-74, Facebook, Twitter e Instagram en @prenderelcerro. Ahorita que dijeron... Ya está listo, el muchacho mande. Bueno, ahorita, Nico. No, yo de unos tacos, pero quiero profundizar sobre los tacos del Güero, Mugres. Ah, entonces mejor ya. Después. ¡Ah! Beto está llorando ya de felicidad. ¡Vámonos! Germán está ya en el teléfono, por favor. Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo. Forgive me, Father. Never seen him without you, to me. Germán, ¿cómo estás, Germán? Hoy, chicos, estoy muy enojado. ¿Por qué estás enojado? Tiempo. No es posible que andes de malas. Oye, Germán, tiempo. Yo ayer fui a ver esa película de la que nos vas a hablar y ya vi tu reseña, coincido contigo y ahorita platicamos exactamente por qué. Germán, mande. Yo también la vi el domingo. ¿A ti sí te gustó, verdad? No. ¿A ti sí te gustó? A mí me gusta todo. Yo soy un alma de Dios. Germán. Germán. Mándeme. Yo la iba a ver el sábado, pero se me atravesó Guardianes de la Galaxia. Entonces, gracias. Pues que los hubiera saludado porque ya no van a estar, yo creo, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Porque es hace 5 años o por qué se te atravesó Guardianes? No, la había visto en el cine y la quería ver en el cine. Está y en por ver reseñas que no están muy a favor de la película que vas a platicar, pues preferí invertir bien. Oye, está Arráncame la vida. Sí. Pero a ver, Germán. La versión porno se podría llamar Arráncame. Okay, a ver, Germán, ¿de cuál vas a platicar? Vamos a hablar de La Monja. La Monja, una película que pues sí es, era muy esperada, ¿no? Es de este universo cinematográfico que se inventaron de terror, que cosa que nunca habíamos visto en la historia, y que es la tercera precuela del Conjuro. O sea, el Conjuro ya tiene más precuelas que secuelas. Tenemos una secuela del Conjuro y 3 secuelas. No entiendo cómo es eso posible. Pero bueno, esta habla del demonio que aparece en La Monja, en El Conjuro 2, que para empezar es un demonio que metieron ahí de relleno. No lo pensaban meter y lo metieron así al último minuto. Y y pues es como la precuela, son los años 1950 y tantos, y en un convento se libera esta monja demoníaca y mandan a Damián Bichir, que es un cura, y a una monja que es como el personaje del Conjuro, pero más joven, a investigar qué show. Y entonces llegan ellos y la monja se supone que está buscando un cuerpo para poseer y para poder salir de ese convento en el que está. Pero es una estupidez porque tiene a todos los personajes en más de una ocasión a su merced. Los tiene ahí en una esquina, en un momento tiene al cura en un ataúd y nunca se les mete. Entonces, al final nunca se les mete en el cuerpo. ¿Qué? Pero ¿qué tal si fuera padre? Nunca los posee. Entonces, pues, ¿cuál es la intención de la monja? ¿Es nada más asustarlos? ¿Es nada más? O sea, parece como que la monja está grabando su propio su propio yaca. Punk. ¿No? Su punk. Sí, es nada más como que, miren, los estoy asustando, miren cómo los asusto, y no les hace absolutamente nada nunca. Y entonces es una ridiculez porque no entiendes nunca las motivaciones de la monja, y los personajes son interesantes, los personajes en principio, pero durante toda la película nunca te hacen algo que realmente te los haga interesantes, entonces tampoco te importan los personajes. O sea, tenía todo esta película, tiene las locaciones, porque es en Rumania y es en los años 1900 y tantos, y están hablando con mezclas de religión, ¿no? Porque todo el tiempo hay gente rezando y cosas. O sea, tenía todo para dar muchísimo miedo, pero nunca te hace realmente una profundidad de nada, ni en las locaciones, ni en los personajes, ni en la religiosidad, ni en el demonio, nunca hay profundidad, es nada más susto tras susto tras susto tras susto, y son sustos que no son... pues no dan miedo en absoluto, es el clásico susto de te hago el ruido por la izquierda y te sale el monstruo por la derecha, te hago que voltees hacia el centro de la pantalla y de repente sale el mono por atrás, o sea... ¿Es como una casita del terror muy chafa? Exacto, es como una casita del terror de feria, donde ya sabes de dónde viene todo y nada, es nuevo, aparte, nada, fresco, nada. Aparte, después del segundo susto ya sabes que va a pasar, entonces, porque todos son iguales. No, hombre, sí, que me digas todos que se vuelve tan predecible. Iguales. Yo, es tan predecible que cuando, a ver, gatitos con spoiler, hay una escena donde sacan una escopeta y al final se avienta un one-liner, ese one-liner lo adiviné 3 horas antes. Pero es un one-liner, es horrible, ¿por qué metes un one-liner en una película de terror? De miedo. O sea, no es una película de Indiana Jones, ¿sabes? O sea, se siente mucho como una película de Indiana Jones porque hay una mitología ahí rara de que necesitas la sangre de Cristo para terminar con el demonio y salen cosas que dices, estoy viendo una película de terror, estoy viendo El Señor de los Anillos o estoy viendo Indiana Jones, ¿por qué es esta? O La Risa en Vacaciones. O El Código Da Vinci. Sí, o sea, porque es una misticidad que dices, oye, esto está muy cool como para hacer una película de terror. Y luego los personajes dicen, hay demasiada comedia para hacer una película de terror. Y el personaje principal no importa. O sea, nada te importa. Nada en la película te importa y dices, bueno, por lo menos asústenme. Y no te asustan para nada porque todos los sustos son impredecibles. Es una fórmula muy gastada que no evoluciona, que no se siente fresca, que nada. Es pésima. Y lo que más me acoraje es que... Sí, está enojado. La fotografía es buena, las actuaciones son buenas, las locaciones, todo tienes todo. Sí, te pusieron todos los ingredientes para decir, esto va a estar muy bueno. Y tú dijiste, ¿sabes qué? Los voy a combinar todos mal. Voy a meter a cocinar primero lo que no se cocina y luego lo voy a mezclar con estas cosas que no se mezclan. Y luego les voy a dar algo que les va a saber súper, súper cool. Entonces, tienes todo para hacer una película muy buena. Y lo desperdicias horrible. Entonces, permíteme, a ver. Preguntas, porque hay preguntas de la gente. Uno, ¿qué monja da más miedo? ¿La hermana Flor en MasterChef o la monja de la película? Híjole, yo creo que la hermana Flor de MasterChef, porque la monja de la película, para empezar, sale muy poquito y todo el tiempo que sale es así como que la ven a lo lejos y luego cuando la gente voltea, corre así por la ventana. Entonces, ay, es que, o sea, esa escena, ¿cuántas veces no la has visto en una película de terror? De que de repente está la toma principal en el personaje y al fondo se ve borroso una siluetita y luego se quita lo borroso del fondo. Déjate una película de terror en cualquier sección de Carlos Trejo, en cualquier programa de televisión. Sí, exacto, o sea, es algo, y en esta película pasa fácil 4 veces. O sea, entiendo que lo uses al principio, ¿sabes? Pero en las películas de terror evolucionan. Annabelle 2, por ejemplo. Annabelle 2, que no es realmente una muy buena película. Annabelle 2 tiene muchos clichés, pero los sabe usar muy bien y los evoluciona muy bien y los varía muy bien para que se sientan frescos. Esta película tiene todos los clichés y los usa exactamente como esperas que los vaya a usar. Y estoy muy enojado porque, para empezar, llevo ¿cuántas semanas llevo viendo películas? La última película buena que vi fue Misión Imposible. ¿Cuándo fue Misión Imposible? ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? Un mes, yo creo. Tengo un mes yendo al cine a hacer coraje. Ya, Germán, tranquilo. A ver, te pregunta Terminación 5115. Si sabes si este año o en qué año se va a estrenar el remake de Matrix. No, el remake de Matrix no va a pasar. No va a pasar. Está en pláticas, estaba la gente diciendo que era una posibilidad, pero no hay todavía confirmado para... todavía. No, ok, hay confirmación de nada todavía. Y lo que todo el mundo está esperando, ¿cuántos germanitos le echas a la monja? Como sacerdote. Como si fuera 1.5, nada más, o sea, estuve a nada de ponerle 0, pero... Pero técnicamente, te dio miedo. Tiene muy buena fotografía, tiene actuaciones bastante buenas, pero el guión y todo lo demás es pésimo. Entonces, sí tiene cosas valorables, tiene cosas que dices, oye, es que aquí está, lo tienes aquí todo, esto está muy bonito, la locación está muy bonito, la situación en la que estás metiendo a los personajes vale mucho la pena, tienes todo aquí, úsalo. Y entonces ellos dicen, no lo quiero usar, lo quiero mandar a la basura, y entonces es 1.5. Germán, ¿dónde pueden ver más de tus reseñas? youtube.com/Germán Gallar. Muchas gracias, Germán, hasta la próxima semana. Nos vemos, chicos. Vale. Bye. Vean, vean la reseña de esta película. Sí, tiene una parte de las risas en vacaciones que me da mucha risa. Vamos a un corte y regresamos a Prender el Cerro. 3322731874. Facilísimo. Sigue 0-0 el partido del Deportivo Morelos. Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el cerro. Obviamente pedí mi coca sin azúcar, güey. Ah, sí, claro, no, vaya, claro, sé, claro, yo también. Chiquito, no, chiquito, sí. Oigan, por acá en Twitter, @prenderelcerro. Chemo Santana dice, ah, no mames, sí existen esos tacos, los mencionaba mucho Marcelo Salazar en el programa Sopa de Caracol. Los de La Panza es primero, dice. Ahora, en el Facebook Live, dice Iván Langle, los tacos del Rica, que es hermano del Canelo. Mándanos la ubicación, Iván. En la vida real, es hermano. Es lo que nos está diciendo. Si gana el 15, ¿va a regalar los tacos? No pongas palabras en su boca. Dice también, Iván, pregunto. Si fuera, con respecto a la película de la monja, si fuera en lugar de monja un padre y en lugar de la monja un niño, forzosamente logra meterse. Sí, sí. Alejandro Tejeda, den datos de la taquería a donde fueron. Chiapas y Ávila Camacho. Es Ávila Camacho a una cuadra abajo de Federalismo. Enfrente hay un par de bancos muy famosos. Ahí mero, ahí se ven. Ramón ahí Pérez. Ahí huele. Ramón Pérez, saludos desde Colima. Felicidades, que también ya anda narrando partidos allá en Colima. ¿A poco? Ya. ¿A poco le sabe, Ramón? ¿A poco le sabe? Invítame. Oye, un día. Su hermano también, ¿no? También. Allá anda. Pero de la música. Dicen que le saben el fútbol, pero yo lo dudo. Que me inviten a ver si es cierto. A ver si es cierto. Dice Saray Flores, vamos al lugar que quieran. Está muy buena la comida vegana. Vamos, yo sí me animo a probar. Yo una vez fui a una comida vegana en el centro, qué cosa tan espantosa. ¿Es albur, o sea? Olía horrible. Estaba ahí por, creo que era Prisciliano Sánchez. Ah, no, pues ahí todo huele horrible, no solo la comida. No, no solo la comida. Era una cosa horrible, horrible, horrible. O sea, desde que entraba solía. Bueno, ahí están todos los comentarios que han llegado. Pero a través de redes sociales. Más comentarios, más recomendaciones de taquerías, amigos. Por favor, queremos. Estamos armando un proyectillo ahí. Ahí, échenlas. Vámonos. Ah, ya querías profundizar. Ah, no, de la taquería El Güero Mugres, que está en contraesquina del Estadio Jalisco. ¿Qué calle es, Beto? La calle. Es Iztaccíhuatl y Monte Carmelo. Ahí los tacos del Güero tiene años y es el único que lo atiende, porque le pueden ayudar en cobrar, pero no en hacer los tacos. Yo siempre llego, pido dos de ojo y luego ya de lo que se me antoja y al final dos dorados. Qué cosa tan más deliciosa los tacos del Güero. Sí, sí. Dice. Siempre te atiende. Pero el ojo sí no le entró. Sí. Es que no es el ojo tal cual, es como el nervio del ojo. Sí, pero no. Hay que probar de todo. Ni eso ni a la. Una vez probé lubre y no tampoco. Oye, lubre sabe buena. Lubre es buena. Ay, hijo, no. De yogur, le dicen como a en algunos taqueros. No, a mí la probé sabe como a chicle, güey. Dice María José Gascón. Hola, Majo. Hola, Majo. Hola, Majito. Vayan a las chorreadas de tripa. En los tacos Fermín de Sancio y Agricultores. Sí, por nuestra casa. De hecho, de Mejita es la mía. Esto sí es albur, camaleón. Son estilos Sinaloa. Las chorreadas de tripa. ¿Qué es eso? Son estilos Sinaloa. Están muy buenas. Hay que ir también. Dice Ramón Pérez: un día vente para acá, Pineda, o inviten ustedes para allá y nos echamos una buena platicada. Cámara. Vámonos, ahora sí, ya los deportragos. Que Maradona está en México. Cuando quieran, aquí les enseñamos de fútbol, oigan. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sale, Valés! Deportados con Edgar Pineda. Vale, pues ya esos deportados. Acaba de pasar una jugada donde un defensor encaró a Lainez y el defensor mide como 2.15 metros y Lainez mide como 1. Entonces, se hicieron ahí como de palabras, Lainez viéndolo para arriba, y empezó a hacer como ademanes de que estaba muy chaparro, y llegó Edson Álvarez a ayudarlo, y así se hizo ahí como la gresca. Él hizo caballito. Ya hizo como la gresca, y le no, sí, pero cuando ya llegaron a uno de su tamaño, ya empezó con el árbitro de que, ay, miren, ay, madre. Pero bueno, eso es lo que pasó ahorita. Jorge Casillas, @EdTopeteJorge. Tacos El Brother, apúntale. El Brother. De Tabachines. Ah, pues por ahí vivo yo. Los de nervios. Los de nervios son deliciosos, dice. El Brother. No fue donde fuimos una vez. Una vez fuimos a unos tacos por ahí, ¿no? No, esos son los del chino, se me hace. Ajá. Sí. Por eso. Oigan, pues miren. Ah, perdón, estoy un poco enfermo. Comenzamos porque ya comenzó la... Muy bien. La NFL, seguimos continuando. La NFL, semana 1. Pues nos dio un resultado que ya todo el mundo esperaba. Ganaron los Pats 27-20 contra los Tejanos de Texas. No, me da flojera que ganen los Pats. Me encanta ese nombre de los Tejanos de Texas. Los Dolfincitos también ganaron 27-20 a los Titanes. Empezaron bien. Los Bucaneros también. 48-40. Pero siempre pasa eso, ¿no? Siempre sí, empiezan bien ahí. Pues bueno, más o menos como a la quinta semana ya empezamos es a bajar. Es que es mejor porque luego hay equipos también como los Cubs que empiezan mal, terminan mal y en medio mal. Sí, o sea, no. Y bueno, la paliza fue de los Jets de Nueva York hacia los Lions, que fue 48-17. Y pasó algo que hace mucho no pasaba, que en esta primera semana los Browns superaron todo. ¿Tiempo? Gol de Estados Unidos. Gol de Estados Unidos. Sí, gol del 4. Gol del 4, están festejando. Bueno, ahorita les digo quién fue. Bueno, los Browns ya superaron su torneo de... Bueno, su temporada pasada. Sí, ya. Empataron un partido y la temporada pasada habían perdido los 16. Qué buen partido, ¿eh? El de Pittsburgh contra... Sí, estuvo bueno. Iba a ir para los Steelers. Luego ya los Browns lograron empatar. En el tiempo extra, casi por una patada, ganaban el partido y que se iba a armar una borrachera de gratis allá en Cleveland, pero la fallaron y pues no. Quedaron empatados. Le fallaron ese gol de campo. Así que quedaron empatados. ¿Qué tal el regreso del partido de los Delfines? Ajá. El regreso. de se me fue el nombre, pero fue de lado a lado. O sea, recorrió todo el emparrillado. Y bueno, el jueves comienza la semana 2 con los Bengalís contra los Ravens. Eso va a ser a las 7:20 de la noche. Comenzamos con la semana 2 de la NFL y pasando al box, porque este sábado 15 de septiembre va a ser la pelea de El Canelo Álvarez contra Triple G. Gennady Golovkin, el kazajo, el de Kazajistán. Genaro González. Que quedaron empates la primer pelea, que estaba pactada para, se supone, para mayo, pero por lo del Canelo y su dopaje se tuvo que posponer hasta el 15 de septiembre. ¿Se acuerdan de la mamá del Canelo gritándole, pero no ganaste, Triple G? Dicen que al Canelo... ¡No ganaste y tú lo sabes! Sí, dicen que al Canelo también le dicen el mamitis. El mamitis. Aparte, su hermano vende tacos. Cierto, te queremos. Para mí que los tacos del hermano tienen clenbuterol, porque seguramente fue a los tacos antes de la... Deberíamos ir. Pero sí será su hermano. Sí, tiene un hermano boxeador y yo creo que es el mismo. Pues tiene como 27 hermanos boxeadores. Con la que está ganando yo le hubiera puesto una cadena de taquerías. Oigan, la pelea es obviamente para el... Triple G es triple campeón. Triple G, triple campeón. De las 176 libras, que son como 79.8 kilogramos. Ya está todo listo para el pesaje del viernes. Ya hicieron uno previo en agosto y todo quedó muy bien. No voy a salir algo. Y bueno, dice el Canelo que ha visto la primer pelea 10 veces y que él se ve ganador en las 10 veces que vio la pelea. Entonces, no, él vio la primer pelea 10 veces, como empataron. Él dice que él se ve cómo gana en esta primer pelea. Ah, mira. Ah, ya, él dice, se declara el ganador. Ajá. Entonces, a las 10 de la noche, este sábado, en el T-Mobile de Las Vegas va a ser la segunda pelea y yo siento que va a estar muy apretada. No quiero dar un... ¿En el T-Mobile? Un pronóstico. Si yo fuera boxeador y me pesa en agosto, correría un riesgo enorme de no llegar a la báscula bien. Si ayer. Dicen que la taquería del Canelo se puede llamar los tacanelos. Ándale. Y le pongan ahí Canelo. Ándale, exacto. Oigan, y pasando al fútbol mexicano, el ascenso da de qué hablar. Por primera vez, tenían que traer a Maradona para que habláramos del ascenso. Pero bueno, ayer fue presentado Diego Armando Maradona como director técnico de los Dorados. Ahí en su presentación fueron varias preguntas. Que ninguna respondió coherentemente. Siempre respondía lo mismo, de que él estuvo enfermo durante no sé cuántos años, que era con sus adicciones y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sigue, ¿no? Porque en el Mundial estuvo dando un espectáculo. De hecho, le preguntan que por qué decidió ir a Dorados y dice que él tiene un amigo que se llama Mohamed, que cuando comían asados le hablaba muy bien de los Dorados. ¿Ustedes creen que...? A lo mejor se refería a los tacos. A los tacos dorados, yo creo. Este güey entendió que... ¿Por qué? No sé, es obvio que es un ardid de comunicación, ¿no? O sea, no puede ser que sea tan buen técnico para que lo traigan. Pues, y obviamente como técnico, tiene como el 60% de efectividad. Pero ha dirigido solamente equipos en segunda división. El Mundial con Argentina, que en 2010, que... que los cuartos. Echó Alemania en cuartos, creo que un 4-1, algo así, 4-0. Uh-huh. Sí. Entonces, pues, no tiene como un gran cartel, pero bueno, en el ascenso no se necesita tanto, al parecer. Entonces, vamos a ver cómo le va. Debuta, déjenos digo cuándo debuta. Debuta el lunes 17 contra Cafetaleros en Culiacán, y los Leones Negros van a jugar contra ellos allá en Culiacán el 29 de septiembre. Están calificados en la Copa la siguiente ronda, entonces a ver cómo le va a Diego Armando. El 30 tenemos un pacto, ¿eh, Pineda? Sí, tenemos ya la apuesta. Pineda 21. Es correcto. ¿Qué apuesta era? Pues es que es Delfines Patriotas. Ah, ya. Y entonces el que gane, obviamente apostamos tacos, ¿verdad? Sí. Y bueno, México va perdiendo 1-0. ¿Quién anotó el gol, Beto? Adams, el de los número chicles. 4, el de los chicles Adams, anotó el en una jugada por ahí medio bueno sean los Moquita, fíjate. Por diagonal de la muerte y ahí empujando el balón, entonces van 1-0 ganando Estados Unidos, y el viernes pasado perdió México 4-1 contra Uruguay, con un gol de José María Jiménez de cabeza, un doblete de Luis Suárez, y Pereiro anotó el cuarto, Jiménez para México anotó el de penal y falló otro. Exhibieron a la selección, que sí es cierto que Uruguay venía con todas las estrellas menos Cavani, y que México está como en una reestructuración y que solamente traía como Ochoa como de los importantes en el cuadro titular, pero se le dio una exhibida al equipo del Tuca Ferretti, que ojalá se quede para que pueda terminar ya armar su equipo para el siguiente mundial, porque él dice que para el de México ya estaría muy viejito. Y así yo es todo. Creo que deberían buscar un técnico que aguante los 8 años. Pues, difícil. Pero sí está difícil porque pueden hacer varias propuestas. Una, por ejemplo, Tuca con alguien que le ayude y que él se quede los otros 4 años. No sé. Pero que elijan bien, por favor. ¿Pero cuántos años tiene el Tuca? ¿Por qué dice que no? 60 años. 2-0, creo. 2-0. Sí, 2-0, 2-0. Ahora la repetición. Obviamente la libra de aquí al mundial, ¿no? A este mundial sí, él dice que para el otro, que ya tendría como 70, ya no. Qué negativo. Pero bueno, eso es de Portragos, amigos. Muchas gracias. Vámonos a un corte. Regresamos porque hay todavía más sugerencias. Un día vamos a hacer un meet and greet. Y si quieren ir, nos acompañan, ¿eh? Meet and greet. Sin bronca. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdóname. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? Buenos días, amigas. Hoy vamos a hablar de la incontinencia. Se me cayó la vejiga. La primera ¿por qué vez que se me cayó no estamos controlando el esfínter? Ya llega una edad, amigas. En la que ya. En la no que es. El esfínter te coquetea. Estamos escuchando de fondo. Bienvenidos a Perdón o Chopin, amigos. Ya, hombre, ya llegó. Hace mucho me decía que llegó la luz, ¿no? Muchas gracias. Hace sí, mucho. Ya, no, venía de cascarrabia ya siempre con tanta obra. Pero. Y hoy otra vez. Pero, amigos, estamos escuchando a alguien que no me gusta. Ya no me gusta. Soy detractor. Que es Bunbury. Yo también. Y obviamente los héroes del silencio, pero en este caso específico es Bunbury. Está cantando una canción de mi queridísimo Edgar Allan Poe, que era amigo de mi abuelo, siempre fue la música toda la vida. ¿A poco? Fíjate. ¿Tu abuelo era el dueño del mi gato negro? Mi abuelo era el gato, ajá. Mi abuelo le decían el Anabelí. El Anabelí. el y bueno, cuervo. Justamente, el cuervo. El cuervo. Justamente es Anabelí, interpretada ridículamente por Bunbury, en una musicalizada. Pero Edgar Allan Poe, que es un escritor tan oscuro, tan, hijos, es fascinante. Yo soy fan de Edgar Allan Poe. Mi vida he leído un poema de él, pero va a estar chido, ¿no? Y la verdad es que escuches, lees Anabelí o lees El Cuervo, o sea, lees y dices, este güey estaba loco, estaba adelantado a su época. ¿Sabes que estaba más trágico que Anabelí? Ana Dalai, la hija de... Ah, no, bueno. ¿Sabes dónde se come más rico? En Anitalí. Ah, Oye, había unos pasteles que eran Sara Lee. Ya, basta. El día del gordo. ¿Sabes quién era bueno en las artes marciales? Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Y bueno, justamente para Edgar Allan Poe hay muchos artistas que han musicalizado sus poemas como con un fondo y la poesía la cantan. O al revés, que está el poema solamente hablado y lo musicalizan o solamente se inspiran en él con la pura melodía, sin hablar nada. Y tú identificas de qué poema se trata. Está bien padre, o sea, la verdad es que inspira muchas cosas este hombre que en paz puje. Ya se murió, ¿verdad? Yo creo que qué bueno, porque ha de servir incómodo tener 500 años. Sí. Y bueno, el caso es que pues está padre, ¿no? Esta inspiración. Pero yo tengo una canción favorita. A ver. Que no es la primera vez que la he puesto aquí. Alguna vez platicamos de los sintetizadores. Uh-huh. Pero hay una poesía que a mí me... ¿Cuál, Ricky? ¿Cuál? Me llega porque Lupe Esparza, que por cierto, necesito que me manden a ver Lupe Esparza, pero bueno. A ver. Lupe Esparza la interpreta, amigos. Esto es Naila. No hay una canción. ¿Puedes adelantarle al... Pues es que es prácticamente todo. Lo voy a adelantar un poquito. En lo que llega lo mero bueno. Les platico que Naila pues es también una mezcla de un par de poemas musicalizada, y entonces técnicamente habla de un hombre que está enamorado de Naila, que es una mujer que ahora es casada, pero este Will no queda ardido, pero sí. Okay. Y entonces le dedica unas palabras a media canción, además de que todo es poesía, a media canción le dedica estas palabras que ya casi se acerca. Pero están increíbles. Si no les llegan al corazón es porque no son humanos. Llega más fácil al corazón esta canción que las tripas que nos acabamos de... Sí, va. Lo voy a entrar poquito. Ah, no, mira, ahí viene ya. Lo voy a subir. Súbele poquito, Beto, para que la gente lo escuche. Hay una versión en vivo que dura 20 minutos. Ahí va ya. Súbanle en casa, amigo. Lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Yo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto ahí. Dicen que yo, cuando compusieron estos poemas, estaban en las tripas aquí de las primas en la tarde. Sí. Se nota. Que se ve y que le mordía la tripa dorada y se le salía la lágrima. Se le salió una lágrima a este güey. Y que Lupe Esparza... Se le ponía hablando. Se le ponía... el corazón. Hoy. Bueno, más. ¿Por qué? Dios, ni te lo tome a cuenta. ¿A poco no es una chulada? Sí. Pero bueno, a recomendación. Ah, es que ahí viene ya. Ah, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. La vamos a dejar hasta ahí. Ya iba a la que sigue. Ahí viene ya. Allá por la madrugada soñarás que fuiste. Ay, ay, ay, bueno. Y recordarás la tarde. Oye, no, ya. Ya sigue, es que esto está intenso. Y despertarás llorando. Y te llamarás ya sigue. Cobarde. Ya sigue. Como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante. Hijo de ¿qué ha llegado? Que en la versión en vivo, en la versión de vivo, de en vivo además, hay una parte que dice, amante, te. Hijo, que a mí se llega. Pero bueno, a recomendación del señor Pineda Cobalín. Ese intermedio. Este es un intermedio. En la canción de Los Temerarios. Adelántale, porque te das un minuto. Viene una... Ahí así es. Ya casi, hombre. ¿Va un poquito más? Es más, mientras llega, gracias Ricky Ruiz. Ahí está. Regrésele un poquito. Ahí está. No tiene nada que agradecer, amigos. @pilotolunar en Twitter, por favor. Ahí va. Yo me va. La sé como... A ver, dila. No, a ver, sigue, cántala. Ya sigue el... Sí. Luego sigue la trompeta. Viene ya. Bueno, va. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena en un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, Extraño tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara. Y dura, y dura, y se repite 20 veces como la del perro agradecido. Gracias, César Pineda. Gracias a ustedes. Caguamas, caguama. Necesito. ¿Quién se lleva el pase doble para ver a Goncuriel el próximo 20 de septiembre? Ramiro Armando Rubalcaba Chávez, tienes que presentarte. Te vamos a mandar un mensaje de WhatsApp con todas las indicaciones. Te presentas el día del evento en la taquilla y con copia de identificación para hacer válido tu pase doble. En los controles estuvo Beto González. ¡El camaleón! Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Hasta el próximo martes, misma hora, misma estación. Emprender el Sol. Sigue recomendando tacos, amigos. Sí, en redes, ¿eh? Para especialistas en tripa. Arroba piloto lunar. No, de todos, de todos. Arroba ya. Pineda 21. Edgar Pineda, ahí, póngale, ahí sale. Póngale, Edgar Pineda y ahí vamos a andar. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.